Además de proponer una reforma parcial de la concepción platónica, Aristóteles dividió el cosmos en dos regiones: la sublunar, de las sustancias sensibles corruptibles, y la supralunar, de las sustancias sensibles eternas. La primera, el mundo en el que vivimos, está sometida al cambio, a la generación y a la corrupción. La segunda es el primer cielo o esfera de las estrellas fijas, es decir, un conjunto de esferas concéntricas que arrastran a los astros en su desplazamiento por el éter en un movimiento circular eterno. En esta visión, la Tierra ocupaba el centro del sistema estelar. Para justificar el movimiento incesante del universo, el del primer cielo y el de la naturaleza, Aristóteles postuló la existencia de un primer motor inmóvil que mueve al universo como causa final, sin moverse él mismo. Su única actividad, por consiguiente, es la de pensarse a sí mismo.